En apoyo a la justa posición de Norcorea de afianzar con firmeza la industria militar para la autodefensa, el Comité Preparatorio por la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Paektu 2017, el Comité con Corea y el Grupo de Estudio de la Idea Chuche de Suiza publicaron el día 5 una declaración conjunta. El documento se refirió a que el Consejo de Seguridad de la ONU volvió a publicar la resolución de sanción censurando el disparo experimental del cohete balístico de Corea para el fortalecimiento de sus fuerzas armadas nucleares. Y subrayó que Corea disparará los cohetes del Chuche en múltiples formas y sucesivamente hasta que Norteamérica y sus seguidores conozcan la causa del diferendo nuclear de la península coreana y el método de su solución y hagan correcta opción.